noche. Tú que me miras, las manos arriba y ponte a bailar. Para América, el mundo, los puntos del amor, con más sabor. Al comienzo era hermoso, luego todo ya cambió. Y es por eso que ahora digo que para mí ya no eres nada. Me botaste como un juguete y mi amor se terminó. Yo no fui el que te robó tu amor. Yo no fui y por siempre te perdí. Yo no fui el que te robó tu amor. Mi amor se terminó. Yo no fui.